Saludos a nuestros oyentes. Hoy tenemos de invitada a Betsaida Cameron. Ella es ecochef y nos contará sobre sus experiencias al involucrarse en la agricultura sustentable. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por compartir estas experiencias con los oyentes. Vamos a hacer la primera pregunta. Ajá. ¿Qué te llamó de la agricultura, de este tipo de agricultura sustentable, agricultura, este tipo de agricultura? ¿Por qué? Pues mijo, porque soy sobreviviente de cáncer, ¿verdad? Me sacaron un seno a los 37 años. Yo no sabía por qué. No fue, tuve que seguir existiendo. Entonces eso me hizo empezar a coger una rebeldía al sistema, ¿ves? Pues me despertó esa curiosidad, casi yo miré la tierra y ahí empezó la curiosidad por sembrar la farmacia verde. Y ahora como estoy en el mercado cocinando, pues quiero sembrar lo que vendo en el mercado al menos, ¿ves? Pero que todo el mundo se tiene que preocupar por tener su propia farmacia verde en su casa y su propio mini colmadito en su casa. Yo creo que si como madre, porque yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero yo creo que todo padre y toda madre tiene que ser responsable por saber esto antes de quedar embarazada, antes de engendrar un hijo. Pero lamentablemente, ¿verdad? La juventud, pero entonces les queda a los hijos como te gusta, a tu edad. Estás estudiando agronomía, te queda a ti entonces enseñarle a tu mamá y a tu papá que no, mami, tú sabes. Por ejemplo, nosotros no podemos depender solamente del mercado, ¿sabes? Entonces, Sam, yo le digo, Sam, porque ustedes no tienen berenjena. Pues porque no hay ningún soplidor y no, ¿de dónde vamos a buscar esa berenjena? O sea, hay mercado, pero lo que no hay es gente que quiere trabajar. Para las personas que están interesadas en este tipo de agricultura, ¿qué tú les recomendarías para que empezaran a practicarla? Lo único que te mueve es que esa pasión no sea de la boca para afuera, que sea de la boca para afuera. Para adentro, que salga de adentro de tu ser, de adentro de tu mente, de adentro de tu corazón, que tú veas algo así y tú, yo quiero eso. Tengo que impactar a las personas uno a uno, ¿ves? Última pregunta. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevas practicando ya en este tipo de agricultura? Del 2007 empecé. Aunque ya lo has mencionado, pero ¿qué beneficio tenemos? Bueno, vamos a hablar. Estamos en un desconocimiento total. Dependemos de abrir una lata. Mientras sigamos dependiendo de abrir una lata, de tener un peso en el bolsillo para poderse beber algo, yo creo que nosotros nos enfermamos por la porquería que comemos. ¿Qué es lo que hacen las cosas cuando le cambian el medio ambiente? Ellas mutan. Y eso es lo que hace la célula. La célula cancerosa es una célula mutante. Una célula obligada a vivir un espacio por uno mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando tú cambias esa dieta de comer porquería empiezas a comer cosas naturales? Un panapén, un aguacate, un pepinillo, cosas naturales que tú sabes lo que tienes. ¿Qué pasa? Esas células cancerosas se mueren de hambre porque tú estás oxigenando. Las células cancerosas son anaeróbicas, viven en un ambiente sin oxígeno. Como la célula, ¿cuánto vive? Vamos a ponerle 24 horas, que es más o menos, no sé cuánto es. Entonces, en un periodo así, pues entonces ya esas células cancerosas no tienen alimento, ¿qué va a pasar? Están disminuyendo hasta que tú te libres de el cáncer, ¿saben? No sería todo, pero nada, muchas gracias por eso y muy interesante el tema y espero que muchas personas más se interesen. Lo que tú tienes que hacer es lo mismo que yo, ¿sabes? Simplemente es llevar el mensaje.